words I speak, these are the words I speak. A dislocation from where the ones came from. It sounds about as hard as we want to go on. These are the words she speaks. These are the words she speaks. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. You taste it. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Hoy en una nochecita bastante calentita. Seguimos en invierno, pero ya se siente como que la primavera, ¿no? Ya como que ya está empezando a calentar. Y pues ya últimamente ya estos días han estado un poco más calientes de lo normal. Y luego se siente, pues aquí en el cuarto donde estoy aquí transmitiendo, pues se siente el calorcito cuando pega un poco fuerte, pues como que se calientan los cuartos, ya saben. Y ese calorcito como que se mantiene durante la noche. Bien, pues ya estamos aquí listos para una emisión más acá de la Casa del Rock. Y pues acabamos de escuchar algunos temas de una banda que vamos a tener, que tenemos como invitada para el día de hoy, llamada In Excess, una banda australiana que ya tiene un rato que no escuchaba. Y me acordé de ellos, dije, no, pues voy a poner algo de In Excess porque también se me hace una buena banda que ya tiene rato que no suena por acá, ¿no? Y creo que nunca había sonado, o alguna vez puse como una rola por ahí. Vamos a empezar acá a ponernos en contacto con la banda de aquí de la Casa del Rock. Un saludo para el buen Leonides, que acá pone su manita metalera, rockera. Vientos, Leonides, qué bueno que andas por acá, saludando a la banda. Y Alexan, que anda también por ahí ya lista también para compartir material y pedir buenas rolas. Y más bien escuchar buen material, ¿no? También, ¿no? Y el buen Mitra, también que anda por ahí ya listo para compartir el material. Y más bien compartir la transmisión y hacer que más gente pues tenga chance de escuchar lo que la banda comparte, ¿no? Y con y hace aquí su participación en la Casa del Rock poniendo esos temas de su agrado. El buen Luis Lobo dice, nomás llegamos a casa y nos conectamos. Bien, entonces Luis, qué bueno. Anda ahí dando el rol y en cuanto llega a su cantón, pues luego va a andar por acá ya compartiendo su material. El buen Manuel dice, aquí presente de nuevo, saludos, vientos Manuel, qué bueno que andas por acá. Ya se te extrañaba, Manuel, acá con tu buen material acá rockero. Bien, por acá entonces estamos listos para la transmisión del día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar a compartir material. Que les digo que tenemos como invitado en Excess, pero ya saben, aquí pueden meter el material que más les lata, ¿no? Dentro del rock. Puede ser muy variado, ya saben, aquí la onda es muy variada, ¿no? De repente metemos cosas metaleras, ondas más progresivas, de repente también una onda más pues urbana, de todo hay, ¿no? Aquí hay chance de que la banda pueda compartir los materiales que les laten y también de platicarnos algunos de sus experiencias con estos grupos, ¿no? Con sus grupos favoritos. Dice, vamos a empezar, dice, vientos. Vamos a empezar a... Acá está ya Manuel pidiendo su material. Vamos a buscar ese material para empezarlo a agregar aquí a la lista y compartirlo con la audiencia. Nos pide Manuel el tema de Judas de la banda Fozzy. Vamos a lanzar ese tema de una vez para abrir con todo, ¿no? Bien, pues vámonos con esto que dice así, Judas Fozzy. innocence personified, and I will drag you down and sell you out. Run away. I am cold like December snow. I have carved out this soul made of stone, and I will drag you down and sell. Escuchamos el tema de Judas, la banda Fozzy. Vamos a leer algo de acerca de esta banda. Fozzy es una banda estadounidense de heavy metal, originaria de San Antonio, Texas, pero ahora residente en Florida. Los miembros de la banda consisten en el luchador profesional Chris Jericho, junto con Rich Ward, Frank Fronzer, The Stuck Mojo, Billy Gray, Paul DiLeo y Randy Drake. Vamos a leer un poquito acá acerca de esta historia de esta banda de Fozzy. Vamos a leer un poco de la historia de Fozzy. Fozzy Osbourne. De 1999 a 2000. Así se llamaba la banda, Fozzy Osbourne. Dice: Fozzy comenzó su carrera musical bajo el nombre de Fozzy Osbourne, el cual es un juego de palabras con el nombre del cantante Ozzy Osbourne, y era una banda de versiones de este y otras agrupaciones de heavy metal. En 1999, Jericho y Ward se conocieron en San Antonio después de un show de lucha libre y fue invitado a cantar en la banda. Jericho participó en algunas sesiones, pero en esos momentos no planeaba ser miembro de la banda permanentemente. En el 2000, Hedgehog no podía luchar por 4 meses debido a que se había lesionado un tobillo. Entonces se reunió con la banda bajo el nombre de Mongoose McQueen y poco tiempo después salieron de gira. Pues ahí está, un luchador que se convierte acá en cantante de una banda de rock. Chris Jericho, dice más conocido, bueno, Chris Jericho es un músico, escritor y luchador profesional canadiense de origen estadounidense. Es quizás mejor conocido por su trabajo dentro de la WWE. Pues ahí está. Bien, entonces, sí, buen material, ¿no? Buena producción, se oye bastante bien producido ese material que escuchamos. Y bueno, pues es algo que nos comparte nuestro camarada Manuel. Ya tiene rato que no andaba por acá, el buen Manuel. Bien, Manuel, buen material que nos compartes el día de hoy. Dice Alexa, dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, ya bien puesta para escuchar el programa con buena música, y ya pide su material Alexa. Bien, entonces Alexa, ya nos pide un material, vamos a prepararlo también para al ratito lanzarlo. Vamos a ponerlo por acá de una vez, ya en la lista. Bien, y Adán también por aquí, ya Adán dice, buenas noches, aquí llegando, dice, comparto mi lista, ya también tiene su lista aquí Adán, para al ratito irla agregando. Y bien, pues hoy tenemos de invitados, como les digo, una banda llamada In Excess. Vamos a escuchar otro material de In Excess para ponernos en sintonía con su material, ¿no? Vámonos con esto que dice The Strange Party o Perry In Excess. Welcome to the strangest party, baby. The Strangest Party in Excess. Leamos un poco acerca de esta banda llamada In Excess. In Excess, en español, en exceso, fue una banda australiana de rock formada por los hermanos Farris en 1977 en Sydney. Sus integrantes fueron los hermanos Farris, Andrew en teclados y compositor principal, John en batería y Tim en guitarra, Kirk Pengilly en guitarra y saxo, Gary Beers en bajo y Michael Hutches en voz, quien fue el letrista principal. El estilo musical de la banda fue inicialmente una mezcla de New Wave, ska y pop, que luego evolucionó hacia un pop rock más duro, que incluía elementos de funk y dance. In Excess logró ser exitosa internacionalmente con una serie de hits grabados en las décadas de 1980 y 1990. Pues ahí está, vamos a seguir leyendo sobre la marcha, sobre la transmisión, algo de este fabuloso grupo llamado In Excess. Cuéntenos a ver qué les parece In Excess. Si recuerdan alguna rolita de ellos, que se hayan conectado con alguna rola de antaño y pues que quieran acá como que recordarla, pues ya saben, aquí igual pueden pedir ese material, ¿no? Igual a lo mejor también no les latía, ¿no? Sí, yo no fui muy fan de In Excess, pero me acuerdo que también en un momento pues me integré a una banda de unos amigos que tocaban covers y tenían ahí puestas algunas rolas de In Excess. Y pues empecé a conocer un poco más acerca de In Excess ahí tocándolas. Y pues sí, me gustaron esas rolas, me acuerdo de esos materiales. Y pues dije, no, pues esta banda pues no está mala, ¿no? Como que sí tiene cosas interesantes, cosas chidas. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a saludar a la banda por acá. Mitra, bueno, Mitra dice, saludos. Saludos de parte de Mitra. Ya anda Mitra por acá presente. Bien, entonces Mitra, qué bueno que ya andas por acá. Ahora sí listo para pedir material, Mitra, ¿no? Bien. Seguimos por aquí. Entonces vamos a lanzar un material que nos comparte Alexan. De una banda alemana. Ya también. De hace unos ayeres. Que pues de repente explotó con unos materiales muy buenos, ¿no? Y me acuerdo yo de esta rola, que pues como me gustaban las guitarras, ¿no? Con esas armonías tan chidas, ¿no? A dos guitarras, pero con unas melodías también muy, muy padres, ¿no? Muy pegajosas y muy potentes. Vámonos con este tema de que se llama No One Like You, de la banda Scorpions, de su álbum Blackout. Y esto dice así. Wait! No One Like You, Scorpions, tema que se desprende de su disco Blackout. Vamos a leer algo acerca de este material llamado Blackout. Blackout es el octavo álbum de estudio de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicado en 1982 en Europa y en los Estados Unidos a través de Harvest, EMI y de Mercury Records, respectivamente. Al momento de su lanzamiento se convirtió en su disco más exitoso, superando así a Love Dry, ya que se posicionó en los top 15 de varios países, incluso obtuvo el primer lugar en Francia. Este ascenso comercial también se vio reflejado en su gira promocional, debido a que llegó a ser la más extensa hasta ese entonces, con más de 100 presentaciones en más de 10 países. Por aquí dice algo interesante también. Dice, durante su grabación, Klaus Main tuvo serios problemas con su voz, que obligó a la banda a grabar los primeros demos con el cantante de Dokken. Tras dos cirugías y riguroso entrenamiento, Main pudo regresar a las sesiones con una voz más cristalina y con un rango vocal un poco más amplio. Esto le valió al disco ser considerado como uno de sus mejores trabajos de estudio, e incluso algunos críticos como Barry Weber de Allmusic han mencionado que tiene más energía que cualquier otro de sus álbumes grabados. Ahí está, ahora sí que hasta la cirugía le benefició a Klaus Main, tuvo una gran suerte, ¿no? Pues como para mejorar todavía su voz más, ¿no? Ya cantaba bien, pero pues todavía, después de esos problemas que tuvo, pues pudo regresar con más power, ¿no? Y se ve que pues ya estaban considerando otro cantante, ¿no? Como que para que les echara la mano. O más bien lo consideraron, ¿no? Para grabar esos demos. Y pues bueno, lo bueno es que sí regresó Klaus Main y pudo grabar esa producción tan chida. Una gran voz la de Klaus Main. Un gran vocalista. Y bueno, ese material pues nos lo comparte Alexa. Bien, entonces Alexa, buen material que nos compartes el día de hoy. Recordando esa banda de Scorpions, tremenda banda. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a poner un material que nos comparte por acá nuestro buen amigo Adán. Vamos a buscarlo. Mientras tenemos de fondo ahí a Scorpions. Vámonos con esto que se llama Conexión Elástica. Vamos a poner este material que dice así. Conexión Elástica. Go! Conexión Elástica. Vamos a leer un poco acá de esta banda llamada Elástica. Elástica fue un grupo inglés enmarcado en el Britpop, famoso por su música pegadiza y angular. Influenciada por el punk rock, son conocidos por su álbum Elástica de 1995, un éxito comercial y crítico tanto en el Reino Unido como en otros países. Sí, fue un álbum que tuvo bastante éxito y fue reconocido como el mejor disco en su tiempo del Reino Unido e Irlanda, el mejor álbum del año de 1995. Esta banda llamada Elástica, que es una banda que se desenvuelve dentro del género Britpop, post-punk, punk rock, indie rock, rock alternativo. Y su periodo de actividad fue desde el 92 al 2001. Ya tiene un rato ya que dejó de existir esta banda, pero pues bueno, ahí su música sigue para la eternidad. Y estamos recordándola con este material que nos comparte Dan. Muy buena banda esta de Elástica. Ahí tenemos también de fondo esta rola que está sonando, Waking Up, también de su álbum Elástica. Y vamos a dejar este tema que suene y regresamos para poner más rolas. Elástica. Muy buena banda esta de Elástica. Recomendable escuchar ese material llamado Elástica, homónimo. Bien, pues seguimos por acá. Saludos para mi camarada José Ángel, que también anda por ahí. Esperemos que nos esté escuchando José Ángel. Un gran amigo que anda dándole a la lira y rascándole a las cuerdas, ya saben. También le gusta la cantada. Y pues bueno, pues él anda dándole a su instrumento, tratando de armar material y deleitarse, ¿no?, con sus rolas, ¿no? Ya saben que es chido tocar un instrumento y es bueno como quedarse ese tiempecito, ¿no?, como para aprender a tocar algo y deleitarse uno, ¿no?, también con sus rolas. Y no es tan difícil aprender a tocar la guitarra o el ukulele, ya saben, instrumentos que sí requieren su ensayo, pero pues hay cosas sencillas que se pueden aprender rápido, que no requieren de mucho esfuerzo. Y ya después, ya sobre la marcha, pues ya uno va midiéndole y va viendo si quiere rifarse un poquito más, pues ya le tiene que dar un poco más a la practicada, ¿no? Ya saben, si quieren aprender a tocar lira, pues yo aquí estoy listo para enseñarles todos los secretos, ya saben. Ahí tengo ya pues unas bases en cuanto a la manera de encaminar, ¿no?, a los muchachos, a las chavas, a los chavos. Ahora sí que a toda la gente, ¿no?, que quiere aprender, porque a mí me gusta como que no cerrarme nada más en una edad, ¿no? Porque muchas veces puedes decir, no, pues nada más le doy a puros chavos, ¿no? Y no, pues no, a mí me gusta ahora sí que abarcar, ahora sí tener un pues un rango amplio, ¿no? En cuanto a las edades, y más bien sin límite, ¿no? Porque he tenido alumnos desde 2 años. Sí, tuve un chavito de 2 años en un centro cultural donde estuve dando clases. Y una niña de 4 años también, que pues sí, iban aprendiendo, iban dándole los chavitos. Y también tuve de más de 80 años, también señores que tenían ganas de tocar, ¿no? Y pues ahora sí, como les digo, deleitarse, ¿no? Con esas canciones que les gustan, ¿no? Que les gustaba. Y pues sí, todo lleva un esfuerzo y como les digo, pues mis alumnos como que sí, ahí van poco a poquito, pasito a pasito, pero pues sí lograban, ahora sí que aprender y lograr eso, ¿no? Eso que querían, ¿no? Me acuerdo que una vez llegó un alumno también. Bueno, he tenido muchas experiencias, ¿no? Pero una vez llegó un alumno, pues ya también como de unos 70 años más o menos, 60 y tantos. Y me preguntaba así como que si era posible que él todavía pudiera aprender a tocar un instrumento, ¿no? En este caso la guitarra. Digo, ¿sabes qué? Sí, sí puedes aprender. Si no, lo que pasa es que siempre mis amigos me dicen que, pues no, ya estás viejo, ¿no? Tú ya no vas a aprender nada, ¿no? Como que siempre así, como que piensan que entre más adultos se hace uno, pues ya va perdiendo esa capacidad de aprendizaje, pero pues no. La verdad es que si uno siempre está como que buscando aprender cosas y ejercitándose, ahora sí que en aprender algo, pues como que siento como que no hay un límite, ¿no? Como para poder aprender. Y pues ya él poco a poco, pues les digo, pues estuvo practicando, haciendo sus tareas, cumpliendo con lo que se le decía. Y pues ya cuando menos sintió, pues ya estaba tocando las canciones que él alguna vez imaginó tocar, ¿no? Y como que no se la creía, pero pues que así es, ¿no? Ahora sí que con la constancia se pueden lograr las cosas. Pues ahí está, ya saben, me pueden acá mandar un mensajito si conocen a alguien que quiera aprender, que lo vea como imposible, ya saben. Yo no les pongo así como un límite. Bien, pues vámonos con más temas del día de hoy. Tenemos a nuestros invitados, la banda de Nexés. Vamos a poner una rola que llegué a tocar con mis camaradas. Una rola que se me hace muy buena. Vámonos con esto que se llama Never Tear Us Apart, in Nexés. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. You were there. In Excess, Never Tear Us Apart. Qué balada tan chida. Vamos a leer acá lo que dice Wikipedia, ya saben, la enciclopedia de internet. Never Tear Us Apart, Nunca Nos Separemos, es una power ballad interpretada por la banda de rock australiana In Excess. Fue lanzado como el cuarto sencillo desprendido de su sexto álbum de estudio Kick de 1987. Fue publicado el 8 de agosto de 1988. La música fue compuesta por Andrew Farris, quien grabó un demo estilo blues y se lo dio a Michael Hodges. Luego el vocalista de In Excess escribió una letra romántica y personal que fue directamente desde el corazón, dice. Never Tear Us Apart es una balada sensual con sonidos intermitentes de sintetizador y que tiene pausas dramáticas antes de los quiebres instrumentales. Kirk Pengilly agrega un dramático solo de saxofón cerca del final. De acuerdo a las notas del disco de Shine Like It Does, de Anthology, de 1979 a 1997, la canción originalmente fue compuesta para piano con un número de blues al estilo de Fuzz Domino. El productor Chris Thomas sugirió un arreglo con sintetizadores en su lugar. Ahí está. Ya saben, los productores siempre meten mano, ¿no?, para, de alguna manera, pues, aportarle más, ¿no?, a la canción. Y en este caso, pues, se me hizo genial. A mí me gusta porque, pues, no suena un blues clásico y suena con un toque, pues, muy personal, ¿no?, de la banda en conjunto con el productor Chris Thomas. Bien, pues estamos escuchando a In Excess como invitados el día de hoy. Bien, vamos a saludar a la banda por acá también que se hace presente. Omar, saludos Omar, qué bueno que andas por acá. Omar de Chihuahua. Dice, ¿qué tal Arturo? Reportándome, Omar de Chihuahua. A ver si pudieras poner la rola Rock in America de Nat Ranger. Saludos a todos los radioescuchas y a la tomandancia. Bien, entonces, Omar, qué bueno que te pones en contacto por acá. Ya después de un ratito que no te veíamos por acá compartiendo material, ¿no? Pero pues qué bueno que ya andas por aquí y listo para compartir material, ¿no? Y vamos a agregar de una vez tu tema que tienes ya, que nos compartes. Rock in America de Night Ranger. Vamos a buscar ese material para lanzarlo de una vez para complacer a nuestra camarada Omar, y también para toda la banda, ¿no?, que nos está escuchando. Ya saben, aquí compartimos material pues para ir aprendiendo todos, ¿no?, de los materiales que comparte la audiencia y la banda y los camaradas. Bien, pues vámonos con esto que nos comparte Omar. Esto que dice así: Rock in America, Night Ranger. America. in America. Oh yeah, all night. You can still rock in America. You can still rock in America. You can still rock in America. Rock in America, Night Ranger, de su álbum acústico del 2012, 24 Strings and a Drummer. Pues suena bastante chido, ¿no? Ese álbum acústico. Yo creo que no era la rola que quería Omar, o no sé. Pero esta versión se oye chingona, porque no pierde ese power, ¿no? A pesar de que lo están tocando acá con sus acústicas, pues se oye bastante bien, ¿no? Muy buena la versión. Y vamos a leer algo acerca de Night Ranger. Night Ranger es una banda estadounidense de hard rock formada en la ciudad de San Francisco, California, en 1982. El quinteto es quizás especialmente conocido por la balada Sister Christian, que alcanzó el puesto número 5 en las listas estadounidenses de 1984. Ahí está Night Ranger. Tremenda banda de hard rock. Sí, ahí está la rola de Sister Christian. Vamos a escucharla, ¿no? Esa rola también, que está muy buena. Ahí está Brad Gillis en la guitarra, si no me equivoco. Brad Gillis tocó con Ozzy Osbourne un tiempo. Cuando murió Randy Rhoads, buscaron un guitarrista que lo... Ahora sí que... Pues que ocupara ese puesto, ¿no? Le llamaron a Gary Moore, pero pues Gary Moore no quiso... No quiso integrarse porque él ya estaba también ya movido con su onda, original. Y como solista, y entonces le llamaron a Brad Gillis. Y Brad Gillis, pues sí, se aplicó a sacar el material y... Pues ahí cuenta, ¿no? De que se sentía así como muy nervioso pues, para... Pues, ahora sí que en la primera presentación, ¿no? Con Ozzy Osbourne ya tocando en lugar de Randy Rhoads. Estaba bien cañón porque pues, llenar los zapatos de Randy Rhoads era imposible, ¿no? Y pues platica a Brad Gillis que estaba ahí en el camerino, ¿no? Pues acá practicando bien cabrón y bien nervioso y bien hasta como espantado, ¿no? Decía que tenía hasta como miedo, ¿no? Diciendo, pues no sé cómo voy a reaccionar la gente, ¿no? Y si me vayan a aceptar o no. Y aparte, pues había unas canciones pues, que todavía les faltaba, ¿no? Así como que pulirlas un buen. Pero pues como quiera, Brad Gillis se la rifó, ¿no? Hay un video ahí donde está tocando con Ozzy en una presentación. Y pues sí, se ve que sí, pues le echó ganas, ¿no? Para sacar ese material que pues no era nada fácil. Y pues bueno, pues ahí está esa anécdota con Brad Gillis, guitarrista de Night Ranger. Vamos a escuchar este tema, ¿no? Que es muy comercial, pero muy chido, ¿no? Sister Christian, Night Ranger. Be your motor in. Sister Christian, Night Ranger. Qué buena rola. Un tema muy bueno, ¿no? Muy buena canción. Esos cambios de velocidad se oyen bien, bien interesantes. Como de repente pues van haciendo esos movimientos que le dan tremenda expresión a la canción. Cuánta música tan buena hay, ¿no? Ahorita acá estamos escuchando a Patti Smith de fondo. No manches, qué buena música. Por eso no nos cansamos de escuchar rock, porque hay gran variedad, ¿no? Bueno, pues Omar nos compartió este material de Night Ranger, el tema de que escuchamos Rock in America, pero pues también nos seguimos, ¿no? Con la de Sister Christian, que es una gran rola también. Bien, Omar, qué bueno que estás acá compartiendo material el día de hoy. Sí, pueden seguir pidiendo alguna otra rola más, ya saben, ahorita está tranquila la cosa. Y pues podemos seguir acá poniendo los temas que nos estén compartiendo por ahí. Vámonos con un tema que nos comparte Adán. El tema llamado Stop, de la banda Plasmatics. Vamos a escucharlo. Y esto dice así: Stop, Plasmatics. With your campaign on today. Stop Plasmatics. Tremenda canción, ¿no? Tremendo power. Muy buena rola, me cae. Plasmatics fue una banda estadounidense de punk y heavy metal fundada en Nueva York en 1977. Concebida por el artista Rod Swison y la vocalista Wendy O. Williams. Debutó en vivo en 1978 y llamó la atención de la escena underground neoyorquina debido a sus controvertidos espectáculos. La destrucción de televisores con mazos, cortar guitarras eléctricas con motosierras, hacer explotar un automóvil sobre el escenario, acompañados de una actitud nihilista, la práctica nudista de Wendy y una vestimenta andrógina. La diferenció de otras agrupaciones ya que unificó la música punk con la teatralidad del shock rock. Aunque sus presentaciones en vivo cautivaron a una oleada de fanáticos, su actitud atrevida sobre el escenario, principalmente la de Wendy, provocó que en los primeros años les cancelaran conciertos, tuvieran problemas legales con las autoridades locales e inclusive que se les prohibiera tocar en el Reino Unido en 1980. Es una tremenda agrupación esta de los Plasmatics. Con gran poder, me cae que se me hace una banda muy poderosa, ¿no? Esta chica de Wendy, creo que fue pareja de... ¿cómo se llama? Del vocal de Motorhead, de Lemmy. Anduvieron por ahí, rolando un tiempo como pareja. Y pues una buena relación, me imagino, de estos grandes músicos, ¿no? Gran poder de Wendy, ¿no? La verdad, como cantante bien cañona. Tremenda furia en la voz, ¿no? Mucha rabia se oye en su música, ¿no? En su manera de cantar, ¿no? Bien, este material nos lo comparte Adán. Bien, pues Adán, buen material. Martita por acá, dice, ya también pidiendo su material. Vamos a... Dice, buenas noches, Martita, qué bueno que andas por acá. Y ya también pone su lista para compartir acá con la audiencia. Bien, vámonos con esto. Vamos a regresar con nuestro invitado antes de lanzar material que nos pide Martita. Con nuestros invitados del día de hoy, que es In Excess. Vámonos con este tema que se llama Devil Inside. Recordando esta banda australiana llamada In Excess, y esto dice así. But certainly slight. Look at the face. voices, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Flesh on the mind. Words and weapons, sharpen the knives. Makes you wonder how the other half died. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, every single one of us, the devil inside. Oh. Devil Inside, In Excess. Qué buena rola esta de In Excess. Devil Inside es el vigésimo primer disco sencillo del grupo australiano de rock In Excess. El segundo desprendido de su sexto álbum de estudio Kick. Y fue publicado en febrero de 1988. La canción fue escrita por Andrew Farris y Michael Hutchence. Y producida por Chris Thomas. Es recordada por su ritmo pegadizo y el susurro de Hutchence al cantarla. Una buena canción, ¿no? Sí, esas producciones se me hacen muy, muy interesantes, muy chidas. No soy demasiado saturada en cuanto a instrumentación, pero está bien metido, ¿no? Tiene buenos efectos por ahí, buenos movimientos de paneo. Y se oye bastante bien, muy, muy bien logradas esas producciones. Bien, vamos a bajarle porque esa rola también está bien buena. Bien, pues vámonos acá con un material que nos comparte Martita de la banda Zurdok, Estático. Vámonos con esto que dice así. Es tan largo que no hay final. Sería fácil perder la razón. Existe un lugar. necesitas todo. Puedes hacerlo con lo que hay, porque al final volverá a empezar. Estático, Zurdok, de su álbum Maquillaje del 2001. Vamos a leer algo por acá. Zurdok fue una banda mexicana de rock originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fue formada en 1993 bajo el nombre Zurdok Movimiento. Cambiando este varios años después a simplemente Zurdok, fue parte de la escena mexicana del rock a finales de los 90 y principios de los 2000 y pionero de la avanzada regia. Esa avanzada regia, que es el nombre con que se conoce al exitoso movimiento musical de México oriundo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El movimiento se inició profesionalmente en el 95. Varias bandas se desprendieron, ¿no?, de por allá de Monterrey, se descolgaron para acá, para la ciudad de México, y empezaron a hacer ruido por acá, a lanzar su propuesta rockera, que vino a darle como que una refrescada al rock que estaba sonando por acá, ¿no? Bien, pues vamos por acá. Eso lo comparte Martita. Bien, pues Martita, qué bueno que nos compartes este material para conocer un poco más acerca de estas bandas. Y bien, seguimos por aquí. Dice Omar también ya pidiendo más material. Bien, vamos a agregarlo a Omar. Vamos a acomodarlo de una vez por acá. Vamos a lanzar de una vez este tema que nos comparte Omar desde Chihuahua. Nos pide este material que se llama La otra cara de la moneda, Rata Blanca, de su álbum La llave de la puerta secreta. La Rata Blanca, que próximamente estará de gira por acá por México, acá alternando con trans metal y varias bandas mexicanas, ¿no? A ver quién está listo para ir a ver esa tremenda agrupación argentina tocando por acá por México. Vámonos con esto que dice así: La otra cara de la moneda, La Rata Blanca, Rata Blanca. Qué pensar, Otra cara de la moneda, Rata Blanca, de La Llave de la Puerta Secreta. Vamos a leer esto. La Llave de la Puerta Secreta, dice aquí, dice, es el séptimo álbum de estudio de Rata Blanca, editado en 2005 por Tocadiscos. Este trabajo fue grabado en los estudios La Nave de Oseberg de Buenos Aires entre el 5 de enero y el 4 de marzo de 2005 y fue masterizado en los estudios Sonobox de Madrid. Las primeras ediciones del álbum venían en una cajita de cartón que a su vez guardaba dentro la caja común del CD y que permitía acompañar el disco con una pequeña llave similar a la del arte de la tapa. La temática de las letras está basada en gran parte en la famosa novela del escritor Dan Brown, El Código Da Vinci. Pues ahí está, buena rola en esta de Rata Blanca. Con el power que nos tienen acostumbrados, ¿no? Los de Rata Blanca, ¿no? Con ese metal potente y pues con buena melodía, ¿no? Aquí la guitarra de Walter Jardine se oye bastante chido, ¿no? Con feeling, ¿no? Ahí no se explaya, ¿no? Demasiado, sino que mantiene acá como que esa melodía, ¿no? En la canción. Se oye bien, me gusta, se oye mesurado, pero se oye chido. Bien, eso no lo comparte Omar. Vientos. Lo seguimos por acá. Y a ver. Déjenme refrescar por acá la página. Y estaba checando por acá que Mitra, ¿no? Está activó su chat oficial de Metal Blood. Pero yo acá por acá como que no lo puedo visualizar aquí en la página. Lo voy a ver acá en mi celular. Y veo que también dos, tres bandas está por acá en el chat de Metal Blood. Y Ruth dice, buena noche a todos, vamos a pedir hoy Aprendiendo a Volar de Pink Floyd o de Perro Callejero. Yo quiero hacer. Saludos y bienvenidos, dice Mitra. Dice, a menear el cráneo, dice Mitra. Bien, pues vamos a compartir el material que nos comparte Ruth también. Les digo que no se veía aquí la... No se visualizaba el chat oficial, pero ya... Aquí ya lo estoy viendo aquí en mi teléfono. Y pues bueno, pues Ruth ya tiene rato que estaba pidiendo su material. Vamos a buscar el material que nos pide Ruth para compartirlo aquí con toda la banda, ¿no? Vamos a ver... Vamos a poner este material que nos comparte... Nos comparte Ruth material a través del chat oficial de Metal Blood. Vamos a buscarlo. Vamos con este tema que nos pide Ruth. Este tema que se llama Perro Callejero, que dice de Perro Callejero, la canción Yo Quiero Ser. Vámonos con esto. Yo Quiero Ser Perro Callejero. Esto dice así. El amor, el que duerme en tus brazos. estar cerca de ti y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad. Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad. Contigo platicar, contigo despertar y un te quiero quizá me lo digas a mí. Yo quiero ser el que besa tus labios, el que te hace el amor, el que duerme en tus brazos. Yo quiero ser el que vive en tu sueño, el que te hace reír, al que dices te amo. Callejero, yo quiero ser. El grupo mexicano Perro Callejero se formó en 2006 bajo la batuta de Gabriel Tejada, quien se distingue por su peculiar rango vocal. Desde entonces nos han ofrecido un sonido consistente, con fuerza rítmica y una inyección de frescura, poniendo el rock como base, pero sin miedo a la experimentación. Eso escriben acerca de Perro Callejero en milenio.com. Bien, este material pues nos lo comparte Ruth, que estaba olvidada ahí en el chat oficial de Metal Blood. No habíamos visto el chat oficial, no aparecía aquí en la ¿cómo se llama? En la página, qué raro. Ya ahorita ya lo refresqué la página y ya apareció. Y ya pude ver los mensajes que ya estaban por ahí rezagados. Y pues bueno, pues ya está, ya nos estamos poniendo nos estamos poniendo el corriente con la audiencia y con la banda de ahí que está visitando el chat oficial de Metal Blood. Bien, pues seguimos por aquí. Bien, vámonos con el invitado del día de hoy, con la banda de Nexés, con esta banda muy conocida y que sonó mucho, ¿no? Por acá, por México, la de New Sensation. In Excess, vamos a escuchar esto, ¿no? Que dice así: New Sensation in Excess. New Sensation, In Excess. Recordando esa tremenda banda australiana que inició por allá por los años 70 a hacer sus primeras presentaciones, y en el 80 grabó su primer disco. Esta banda llamada In Excess. Bien, vamos por acá, vamos a seguir compartiendo material antes de que se nos acabe la noche para ponernos al corriente con la audiencia, con los camaradas. Vámonos con este tema de Placebo, Special K, que nos comparte Martita desde el chat oficial de Metal Blood. Vámonos con esto. Special K, Placebo, de su álbum Black Market Music del año 2000. Placebo es una banda de rock alternativo formada en 1994 en Londres. Está compuesta por Brian Molko y Stefan Olsdahl. Y entre sus antiguos miembros se encuentran los bateristas Steve Wiewit y Steve Forrest. La banda alcanzó un considerable éxito desde su debut discográfico en 1996, vendiendo más de 1 millón de copias de sus discos en el Reino Unido y sobre 8 millones en todo el mundo. La banda Placebo. Es material que nos comparte Martita. Bien. Buen material este de Placebo. Ya también tenía un ratote que no lo escuchaba. Bien, seguimos por aquí. Vamos ahora con un tema también que nos comparte Ruth a través del chat oficial de Metal Blood. El tema Learning to Fly de la tremenda agrupación llamada Pink Floyd. Vámonos con esto que dice así. Learning to Fly, Pink Floyd. Yeah. Aprendiendo a volar, Learning to Fly, es la segunda canción del álbum A Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd. Es el primer sencillo del álbum y alcanzó el puesto número 70 del Billboard y el puesto número 1 en Mainstream Rock Tracks. Se publicó el 15 de septiembre de 1987 y la grabación se realizó de octubre del 86 a mayo del 87. Una gran rola de Pink Floyd. Muy buena. Ya está ya en los 80s. Finales de los 80s, ¿no? Muy buena rola esa de Pink Floyd. Esto nos lo comparte Ruth desde el chat oficial de Metal Blood. Poniéndonos al corriente con esas colaboraciones de la banda de la casa, de la banda que comparte aquí en la Casa del Rock. Esa rola que está de fondo, hijo, no manches. Qué tremendas rolas de Pink Floyd, me cae. Como decía un cuate, no, esas rolas me hacían viajar bien chido, ¿no? Me platicaba mi amigo Sergio que se ponía a hacer sus dibujitos con música de Pink Floyd y que se alucinaba bien cabrón. Ahí quedando sus historias, escuchando su música. Dice acá Dan, dice, qué programa tan versátil, pura rola buenísima. Sí, pura rola bien chidas. Y vamos a poner otro material muy bueno que nos comparte Martita. De una banda también llamada The Oddfield, con el tema Your Love. Es una banda ya también que ya tiene años, ¿no? Lamentablemente el vocalista ya falleció. Bueno, más bien los dos músicos, ¿no? El guitarrista y el vocal ya partieron, pero pues dejaron un gran legado, buenas rolas. Y vamos a recordarlos con esta canción que se llama Your Love, The Oddfield. Y esto dice así. I just wanna use you. The Oddfield, Your Love. Qué buenas rolas, no manches. Hasta se me enchina el cuero. De recordar esas rolas tan buenas. Your Love es una canción de la banda de rock británica The Oddfield, perteneciente a su álbum de estudio Play Deep de 1986. Escrita por John Frederick Spinks, la canción ocupó el lugar número 6 en la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. En 2002 apareció en la banda sonora del videojuego de Rockstar Games Grand Theft Auto Vice City en la emisora de radio ficticia Flash FM. Y de ahí muchos chavos, ¿no?, que les late acá la onda de los videojuegos, pues se volvieron grandes fans, ¿no?, del rock y empezaron a conocer esas bandas tan buenas, rockeras. Y pues, por una parte está chido, ¿no?, que estos videojuegos, ¿no?, integren a grandes músicos en, ahora sí que en sus juegos, ¿no? Y así muchos chavitos pues empiezan a conocer lo verdadero bueno de la música, que es el rock. Bien, pues seguimos por acá. Nos comparte por acá Dan, dice, aquí dice: me pasa igual que tu amigo Sergio con las rolas de Pink Floyd, pero en lugar de dibujar, yo programo. Ese efecto que comentas de viajar se llama ASMR, ASMR, y puede ser muy estimulante. Vamos a leer un poco acerca de ese término. ASMR, bueno, ASMR es el término, es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Y eso sucede, ¿no?, así con la música, me imagino, ¿no?, así cuando, bueno, como lo que estamos platicando, ¿no?, que cuando hay algo que te, pues que te mueve, pues como que sientes esa sensación chida, ¿no? Por ahí estuve yo leyendo acerca de las producciones de las canciones, pues que cuando sientes ese tipo de sensación, ¿no?, de hormigueo en la, ahora sí que en tu cuerpo, pues que es, quiere decir que esa rola puede ser un gran éxito, ¿no? Es decir, si sientes un hormigueo acá leve, así pues como que en una parte nada más de tu cuerpo, haz de cuenta en los brazos, pues como que está bien, pues es una buena rola. Pero si ese hormigueo se extiende a todo tu cuerpo, es un éxito. Es un éxito garantizado. Bien, por acá dice: cada quien tiene diferentes triggers. Algunos pueden ser besos en el cuello, el llamado piojito, sonidos de boca o música, etc. Sí, hay cosas así que son estimulantes, ¿no? Ya saben, un masaje, ¿no? Así como dicen también acá, un masaje en el pelo también acá, ¿no? Como que te relaja, ¿no? Y te hace acá como que empezar a imaginar cosas padres también, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. El buen Mitra pues estuvo ahí muy activo hoy, el día de hoy también. Aquí dice Mitra, dice: aunque la llave la llave de la puerta secreta es un disco corto, es uno de sus mejores discos. Rata Blanca es una de esas bandas que invitan a vandalizar amablemente. Bien, es por acá Mitra, dice. También nos comenta Mitra, ¿no? De esa, dice: En esa avanzada, nos comenta, ¿no? Estamos hablando de la avanzada regia, ¿no? Porque lanzamos una rola de acá de una banda llamada Zurdok. Y nos comenta acá Mitra, dice: en esa avanzada venía Control Machete, Molotov, Plástico, Amishka, entre otras. Sí, varias bandas se desprendieron, ¿no?, de allá del norte, ¿no?, para lanzar su propuesta musical por acá, ¿no? Tuvo apoyo y pues lograron hacer ese movimiento, ¿no? Bien, pues nos pusimos más o menos acá al corriente con lo que pidieron el día de hoy. Teníamos ahí rezagada a Ruth por ahí porque no habíamos visto su material, pero pues ya al final logramos lanzar esas rolas que nos compartió Ruth. Espero que las haya escuchado y que las haya disfrutado, ¿no?, todo lo que da. Bien, vamos a lanzar una banda más de In Excess para cerrar con nuestra emisión del día de hoy. Vamos a leer un poquito acerca del final, ¿no?, de cómo acabó Michael Hutchence, este tremendo vocalista. Su vocalista y carismático frontman Michael Hutchence murió en 1997 bajo circunstancias poco claras en las cuales oficialmente se determinó que su muerte había sido un suicidio. Posteriormente a esos acontecimientos, In Excess no tocó en público por un año y medio. La banda realizó presentaciones con varios cantantes invitados como Jimmy Barnes, Terence Trent, Trent D'Arby y John Stevens. Stevens se unió formalmente a la banda para una gira y una sesión de grabación en 2002. En 2005, los miembros de In Excess participaron en un programa de telerrealidad mundial que culminó con la selección de su nuevo cantante invitado, el canadiense GD Fortune, y el lanzamiento de Pretty Vegas y Afterglow como sencillos y su álbum Switch. In Excess ha ganado 6 premios de la Australian Recording Industry Association, incluyendo 3 por mejor grupo en 1987, 1989 y 1992. Y también la banda fue incluida en el Salón de la Fama de la ARIA en el año del 2001. A la fecha, In Excess ha vendido 65 millones de discos en el mundo. Pues ahí está. In Excess, bueno, vámonos con este tema de In Excess para cerrar la transmisión del día de hoy. Con este invitado de lujo. Vámonos con Listen Like Thieves, In Excess. Hesitate. In Excess, Listen Like Thieves. Tremenda banda que tuvimos como invitado el día de hoy. Y grandes rolas, ¿no? Que estuvieron compartiendo acá los camaradas de la Casa del Rock, la audiencia, los seguidores, los amigos, amigas. Estuvieron acá listos para compartir sus gustos musicales, sus grandes rolas, ¿no? Para conectarse con momentos chidos, ¿no? Recordando estas canciones. Y como les digo, pues también como que emocionándonos nuevamente, ¿no? Al escuchar algunos temas que ya también tenía rato que no escuchábamos. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda, a toda la audiencia que estuvo por acá presentes. Adán, Mitra, Omar, Martita, Ruth, Alexan, Manuel, Leonides, Lobo, toda la banda, ¿no? El buen Mitra, que hace una gran labor, Mitra también. Y todos, ¿no? Pues de alguna manera, pues colaboran pues, para que se lleve a cabo este programa, ¿no? Y ya saben que pues todos ponemos de nuestra parte y logramos llevarlo a cabo. Aquí, compartiendo materiales, compartiendo experiencias, vivencias, ya saben, anécdotas. Y que ahora sí que de alguna manera pues nos conecta más, ¿no? con estos artistas, con estos músicos tan buenos. Bien, pues seguimos por acá, ya a punto de cerrar la transmisión. No nos queda más que agradecerles y ya saben, pues pásenla bien. Hagan lo que más les gusta, hagan el bien, que es de lo que se trata, ¿no? Ayuden a otros en lo que se pueda, ¿no? Ya saben, siempre es bueno compartir y echarle la mano a quien por ahí llega a necesitar algún apoyo. Eso es bueno, ¿no? También, de alguna manera hacer ese tipo de labor para que también ellos tengan chance de salir adelante, ¿no? Y aquí dice Martita, dice, excelente programa, descansen todos, bien, entonces Martita, qué bueno. Y Adán dice, nos vemos, como siempre, excelente programa, bien, entonces Adán, descansen, pásenla muy bien. Y recuerden, pues, cárguense de energía y sigan rockeando, ¿no? Durante toda la semana. También es bueno de repente que se den aquí un descansito y escuchen otras rolas también, ¿no? Ya saben, de repente las rancheras son buenas. La otra vez estaba hablando de José Alfredo Jiménez con Alexan porque también nos gusta la música. Nos gusta mucho tipo de música, ¿no? Y uno de nuestros favoritos, pues, es José Alfredo Jiménez en cuanto a su música. Su sentimiento, ¿no? Que le metía ahí a algunas de sus rolas, ¿no? Y hay unas rolas que suenan muy, muy chingonas, ¿no? Hay mucha rola muy buena, no nada más las de borrachos. Pero también las de borrachos estaban graciosas, estaban buenas. Porque sí le echaba así como mucha garra, ¿no? Mucha enjundia a José Alfredo Jiménez. Y pues bueno, pues platicamos acerca de él y que también pues llegamos de repente pues a escuchar algunos materiales de él, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y compartir ahí información chida, ¿no? De repente veo que Martita pues comparte mucho material ahí en Facebook, muy bueno. Y pues es bueno, ¿no? De repente pues conectarnos, ¿no? Con esa historia, ¿no? Que pues nos enseña muchas cosas y nos enseña a entender mejor el presente. Y a más o menos a imaginarnos lo que va a venir en el futuro, ¿no? Ya saben que pues ahora sí que todo eso nos sirve, ¿no? Como para imaginar y prever cosas, ¿no? Que pueden suceder, ya sean buenas o malas, ¿no? Y de alguna manera pues ponerles un alto o impulsarlas más, ¿no? Cuando son cosas positivas. Bueno, pues cuídense mucho. Y Alexan también está escribiendo algo. Vamos a esperar a que escriba Alexan para ver qué nos dice. Mientras tenemos acá de fondo a In Excess, esa agrupación que tuvimos invitada el día de hoy. La banda australiana In Excess, una gran banda. Vamos a esperar a que nos acabe de escribir Alexa, a ver qué onda, qué comparte. Ya para cerrar la transmisión del día de hoy. Los Juegos Olímpicos ya se acaban. Los Juegos Olímpicos de invierno. Estuvieron buenos, a mí me gusta mucho el deporte y sí me estuve aventando algunos eventos que se me hicieron bien chidos. El patinaje bien increíble, el snowboard también bien increíble, bien cañón. pues ahora sí que la mayoría de las disciplinas se me hicieron muy, muy buenas. Y el básquetbol también, ya saben, la NBA está a todo lo que da. Y mañana creo que es el juego de estrellas y pues a ver, va a estar bien bueno. Y por acá Alexan, buenas noches, felices sueños, buen programa, vientos Alexan. Pues bueno, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Y pues nos estamos viendo pronto, ¿no? Ruth, vamos a esperar también a que escriba Ruth. Sí te complacimos con tu rola, Ruth, ¿eh? Ya sabes, sí las compartimos más bien por acá. Digo que el chat oficial estaba así como bloqueado aquí en mi computadora. No sé cómo estaba la onda, pero acá yo sí... Ya después lo chequeé en mi celular y pues ahí estaban varios mensajes que estaban como rezagados. Pero pues ya los logramos ver y pues compartimos ese material que nos hiciste llegar, Ruth. Esas buenas rolas, ¿no? Que de repente pues nos hacen viajar, ¿no? Como esa rola de Pink Floyd, ¿no? Escuchamos de fondo a una banda llamada Midnight Oil. También creo que era una banda australiana esa. Bien, pues bueno, vamos a cerrar la transmisión. Estaba escribiendo Ruth, pero creo que ya vamos a ver si aparece por acá, dice. Sí, porque le pregunté a Ruth que qué nos platicaba, ¿no? De esta rola de Perro Callejero, ¿no? Que lanzamos. Dice que me gusta, gracias, perdón si no contesté antes. Estoy en computadora haciendo trabajos, disfrutando de este maravilloso programa. Bien, entonces Ruth, ¿no? Pues qué bueno que escuchaste el material que nos compartiste y las rolas, ¿no? Que estuvieron compartiendo por acá. Bueno, pues síganle echando ganas, descansen y pásenla muy bien. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima, muchachos y muchachas. Vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.